necesito una mujer para mi conformidad, que sea buena de verdad y me pueda comprender. Oigan bien lo que le digo, con su abuela, su cuñado y su último marido. Si se porta bien conmigo, bendito hombre, bueno con ella seré. A ella la querré y le daré su besito, pero que no me coja de bobo, porque yo no soy bobito. Esto causa admiración. Oigan bien lo que le digo, a ella siempre la he querido y bueno con ella soy.